La delegación de la Unión de Mujeres Socialistas de Corea, encabezada por Choi Soon-hee, vicepresidenta de su comité central, partió de Pyongyang por vía aérea el día 15 para participar en la conferencia del secretariado de la Federación Internacional de Mujeres Democráticas a efectuarse en Roma de Italia.